A cada quien, si alguien tiene alguna acotación o la, si las relatoras en particular, si les gustaría hablar sobre algo en específico, están al calor de la escritura, al calor, se les van a reventar, se van a el túnel carpiano, sí. No sé, sensaciones, cosas. Bueno, yo no sé, yo quería decir algo, y es que a mí me parece que, pensando en algo que la pregunta que nos hizo Natalia al principio, de cómo creemos que esto nos puede aportar en algo, y mucho un poco como esa vaina de aclarar un poco cómo se está leyendo este momento, porque yo sí lo he visto así, porque hay muchas perspectivas, hay muchas coordenadas que leen lo que pasa entre nosotros. Pero sobre todo es como que darle un tinte ahí de que no, hay algo que está roto. Eso no, además, eso no sirve para nada y eso no recoge a todo el mundo. Entonces eso me parecía como interesante quitarle el misterio de la contradicción de, bueno, que hay algo difícil, complicado, no sé qué, sino más bien que este ejercicio está como un poco en aras de fortalecer las articulaciones efectivas y afectivas. ¿Por qué? Porque como bien lo nota Natalie, desde su núcleo, desde su quehacer, ella siente que la red funciona y de verdad la red funciona. De hecho, hay unos núcleos que están bien fortalecidos. Y por ejemplo, la presentación de Marandúa en el contexto específico, PUN, bueno, para mí fue como un momento donde se evidencia que el parche, digamos que el colectivo en particular hizo su trabajo, no sé qué, produjo esto, luego convocó y repartió y bueno, se cumplió con el objetivo, digo yo. Entonces, para mí hay unos núcleos de la red que están fortalecidos, pero digamos que a la hora de pensarse en cosas más bien poco estructuradas como lo que ha pasado con el Festival del Trueque, estas otras iniciativas, allí tal vez hay mucho por conocer, mucho por cuestionarnos y tal vez entonces estas preguntas están intentando apuntar a aclarar esos derroteros, básicamente. Eso era lo que yo quería como recoger, que me aclaró a mí también ese panorama. Sé quién quiere hablar. Bueno, entonces hacemos el cierre. ¿La relatora no tiene algún aporte? ¿O alguna propuesta, por ejemplo, ¿O este tema de que no? relatoría o pregunta? Yo había pensado de pronto en como un glosario que se han hablado en muchos términos que quedan en el aire, porque toda la vida hemos hablado, o bueno, no toda la vida, pero hace mucho tiempo hemos mencionado las palabras colaboración, solidaridad, grupo. Yo quisiera saber si, por ejemplo, ustedes, pedagogía, saber, eso me pareció súper importante, esa vaina de diferenciar entre pedagogía y saber, es pedagogía como la acción de transmitir y el saber como lo que se sabe. Pero eso es algo que, por ejemplo, puede que sea básico, sencillo, pero no, muy poco nos hemos enfocado en hacerlo, en ya bajar esos términos solidaridad a lo que realmente vemos entre nosotros, cómo se lleva a cabo, qué significa eso. Entonces, no sé si hacemos como un una no, yo, lo que les propongo a ustedes. O sea, cuando hablábamos ahorita al principio de que decían que es necesario darle voces a quienes no estuvieron aquí, ¿no? Que haya también una retroalimentación de eso, me parece que esos términos tienen que estar construidos en comunidad. O sea, me parece que eso de la solidaridad, de lo colaborativo, de todas esas vainas, tiene que estar construido desde lo que cada uno pensamos que eso es, ¿no? Mediar ahí entre esas. Pues como lo dije ahorita, como por fuera de micrófono, a mí me parece como muy como fundamental y como del ejercicio es la socialización de esto, porque si no, no le encuentro sentido. Entonces, para mí, digamos que es fundamental y pues siento que hay como una labor que es el tema como del relatar. Entonces, ¿cómo se está haciendo como el ejercicio de tomar esta relatoría y transmitirla hacia otros? A mí eso como, esa estructura de glosario me parece que es un poquito como, no sé, muy cuadriculada tal vez, como de, pero sí pienso que eso se puede jugar con eso. Yo me imagino, por ejemplo, un vídeo donde te preguntes o en un vox pop algo bueno, hey, ¿qué es comunidad para vos? Porque, por ejemplo, a mí esa es una de las grandes dudas. ¿Qué pensaría que es? Claro, que me gustaría como que pues, elaborar, como reelaborar esa pregunta. Hablamos de comunidad todo el tiempo, más allá, por ejemplo, de otras cosas que nos abarcan, lo solidario o lo colaborativo, pero todo eso está transversado por la comunidad, ¿cierto? Y nos hablamos de comunidad. Y bueno, ¿de qué comunidad estamos hablando? ¿Quiénes somos? ¿Cierto? ¿Quiénes somos y por qué nos decimos comunidad o por qué hay un llamado a lo comunitario, etcétera? Pues como que en esa aclaración de términos me parece como importante a la hora también de resolver otras dudas, ¿no? Como por ejemplo, planteamientos como de X o Y está siendo insolidario por cierto cosas de ese tipo y bueno, ¿por qué? Entonces, ¿qué entendemos por solidaridad, etcétera? Que eso nos ayudaría como en el ejercicio del debate. Eso, yo propondría, pues que era algo que habíamos también hablado con Moni en algún momento, como de hacer un ejercicio fancinero que recogiera de cierta manera como lo aquí dicho. En este momento no se me ocurre como una estructura o algo así, pero sí la dinámica sería como dar cuenta un poco de las cosas que están como ahí en vilo y bueno, cómo podríamos entonces transmitirlas a los demás de manera como precisamente efectiva y afectiva, que creo que es un poquito lo que decía como Lore en el ejercicio que se hizo del Marandúa. Pues yo siento que, por ejemplo, la socialización de ese ejercicio tendría que también, digamos, limar las asperezas que generó como el ir y venir de los correos de sí, sí, todos, no, no, todos, no, eso, como que eso obviamente genera como ciertos, como, sí, como dudas. Entonces, bueno, es que no, pero ¿por qué vamos a hacer esto? Entonces, por ejemplo, yo propondría que el siguiente encuentro, antes de ser, por ejemplo, la discusión sobre lo comunicativo y la siguiente mesa, debería versar en la entrega del fanzine o de la pieza gráfica o como se sea, en la socialización, cosa tal de que las personas que acudan, o así sea solamente una mesa igual íntima o ya con público, pues la gente sepa de qué se está tratando y de cómo funciona y digamos dar cuenta también de que la metodología nos está siendo útil o no nos está siendo útil, porque por ejemplo yo siento que acá hay algunas, obviamente no podemos abarcarlo todo, pero hay preguntas que son cerradas, ¿cierto? ¿Qué piensa usted? Y pues, o sea, vos solo tenés una opción que es, pues, que es tu opinión, que vas a hacer unas pasantías, vas a hacer una maestría, pero hay unas cosas que son lo común. Entonces, bueno, todos queremos hacer esas pasantías o esas maestrías, o qué otros proyectos hay, que no importa el nombre, es lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a eso me refiero con el ejercicio de propondría que pasara eso, como que antes de que hiciéramos el siguiente punto, no sé, podría ser una reunioncita donde ya con estas cosas escritas nos sentáramos nosotros mismos a cortar, pegar y hacer un ejercicio bien bacano que pueda dar cuenta de lo que se habló hoy, y lo mismo con la pieza, cosa tal de que pues ya el que esté interesado, que manifestó interés y eso, pues no solamente pueda recibir el material, sino decir, yo pienso esto, ah, yo también quería hacer esto, ah, yo también quiero aliarme con este, no estoy de acuerdo con esto, porque es como el darle la voz finalmente al resto de la comunidad. Pues yo creo que la propuesta de socializar tiene que ser pues recogida, aprobada y llevada a cabo, ¿no? ¿Para qué? Para en algún momento pulir esto que está acá, que lo hablamos ahorita, de entre 6 personas y recibir esas opiniones de la gente que pues no pudo venir, de otra gente que se pueda invitar a recibir este material que salió de acá, pero también a ver desde esa asociación grande que se haga o ese encuentro grande que se haga, también empezar a tomar decisiones y empezar a ponerle puntos más claros al proceso, porque esto se nos puede quedar en esto y ya, y la gente se lleva el fanzine a la casa, se lleva un CD con los audios, pero no nos volvemos a encontrar para hablar de esto y no pasa nada, sino que también ese ejercicio de encuentro tiene que ser un ejercicio en el que se hagan unas propuestas a partir de la discusión que se haga entre todos y se empiece como a empezar a dar pasos hacia la construcción de estas nuevas pedagogías o estos nuevos entornos de aprendizaje, y también a la construcción de la terminología, pues, porque uno podría decir colaboración para mí es esto, pero para otro puede que sea todo lo contrario, o no me hables de colaboración, que es una mierda. Entonces eso puede ser, ¿ya? Y entonces nosotros, o no me hables de lab, que esos labs son una mentira. Entonces es eso, como llegar a unos acuerdos y que como que hablemos el mismo lenguaje, al menos para entender las propuestas, porque después terminamos como hablando muy bonito lo que nos pasa cuando leemos un proyecto o algo que llega desde afuera, pero cuando lo vamos a aterrizar acá nos toca reelaborarlo generalmente. Eso ha pasado mucho cuando uno encuentra proyectos bacanos de España, de Argentina y los trae acá y acá ya la cosa es distinta. Entonces, me parece que el encuentro, y así tendría que ser para los demás, ¿no? Que se hable de comunicación, hay una socialización general y esa socialización se convierte como en el momento de tomar decisiones y ya empezar a generar los derroteros hacia la construcción, pues, de algo, de lo que se quiera construir. Les quería preguntar como a los primeros participantes del evento qué proponen para el siguiente evento a partir como de lo que pillaron que realmente funcionó, Los que ejes, si hay no, un eje que no, exacto, tanto pega, los temas la como la continuidad. metodología, el qué hacer, o sea, que hagamos como una evaluación de la práctica en miras de cómo se va a hacer la siguiente. Bueno, yo propongo primero que nos hagamos una, pues puede ser así como fue hoy, por ejemplo, antes de empezar, pues conversarnos como de las intenciones. Yo hice la pregunta porque, pues digamos que, pues a mí me parece muy interesante el ejercicio de escribir, de hecho, pues es casi que lo que me da la papa a veces, pero también me parece que el discutir es importante. Y por ejemplo, cuando se hace el planteamiento y bueno, escribamos las propuestas en un drive, a mí me parece chévere, pero pues yo prefiero buscar a Lore, tomarme un vino y hablar con ella sobre yo qué opino sobre eso o con el parche. Entonces, por ejemplo, primero como el ejercicio de socializarnos, eso que está socializado en el drive, que es la construcción, por ejemplo, de las preguntas, pues podría hacerse, bien podría hacerse, por ejemplo, media horita antes de abrir el micrófono y empezar y resolver dudas y eso. Eso como en primera instancia. En segunda, pues lo que ya habíamos dicho, que era como, yo propondré un eje en términos de lo afectivo. Sé que hay miedo y temores alrededor de esto porque hay más de uno que se quieren dar en la cara y no nos digamos mentiras. Sí, hay momentos en que uno se pone, el parche se pone álgido y eso, y esas cosas son importantes también, pues, hablarlas y socializarlas en colectividad. Sin embargo, pues, hay que ser muy delicados como en el asunto porque nos podemos joder, nos podemos estar jodiendo. Claro, nos podemos cagar todos si no le damos un buen tratamiento. Por eso pensaría que podría ser, por ejemplo, un último ejercicio donde ya tengamos como una experiencia recogida del manejo. Eso podría ser. Falta comunicaciones, recursos y tiempos. No estoy segura, realmente no siento que me afecte tanto cual sea. Pienso que el afectivo sería el último, en últimas veces, pues por eso, porque pienso que es un tema de vital cuidado. Tal vez lo comunicativo también sería chévere que estuviera al final, porque esto es una experiencia también de sistema, un ejercicio de comunicación. Y pues también, digamos, podríamos recoger de las tres primeras experiencias con los otros ejes, pues que nos aporten lo comunicativo también, la misma metodología propuesta. Tal vez eso podría ser, pero no estoy segura. Y lo último que quería decir, para no extenderme más, es que, bueno, yo hice como un ejercicio de convocar al tema de lo del trueque, y es precisamente como que yo pensaba, como pensé que aquí iba a ser como un espacio público, que en algún momento pudiéramos conversar frente a que es que, cuando yo ponía dos ejemplos, que era lo que estamos haciendo con los chicos allá, solo dos ejemplos porque hay muchas otras cosas que se están haciendo, ¿no? O este ejercicio como metodológico, era dar cuenta de que el Festival del Trueque no es sencillamente solo ese día, ese evento, incluso que es un día que podemos prescindir de montar el evento, sino que este tipo de cosas, este tipo de acciones son parte de ese ejercicio como comunitario que vos decías, es trascender el evento. Y ya lo hemos dicho varias veces, el evento es importante por lo ritual, pero también se puede prescindir del evento porque pues que lo hagan otros, es un día que ya se llegue y se haga, bueno, eso es algo que es debatible, pues pensemos que, pero pienso que por ejemplo las acciones como comunitarias que se dan dentro de las colectividades, dentro de las redes, ahorita se está armando como un proyecto de hacer como un encuentro con el ejercicio de la soberanía alimentaria y las nuevas, digamos, ruralidades, y ahí estamos algunos colectivos que hacemos parte del Festival del Trueque, esos dan cuenta de necesidad de hacer otras cosas y de otros encuentros. En ese momento la necesidad era la economía solidaria, de pronto ahorita la necesidad puede ser minería o puede ser soberanía alimentaria, y nos conjuntamos ahí. seguimos siendo los mismos en las mismas. Entonces era como de pronto hablar un poco sobre eso como mi propuesta, porque siento que como que todos están, muchos preguntan por el Festival de Trueque, muchos tienen interés, muchos tienen como al contrario negación, pero entonces ¿qué pasa con eso? ¿Por qué no lo conversamos y por qué no nos decimos? Sí, como una lectura, pienso esto y yo pienso esto y ta, ta, ta. Ya. Es que ya. Pues como de pronto pues estaba pensando en la metodología, me voy a salir de lo del tema del Festival del Trueque, pues estábamos, bueno, estaba pensando que de pronto las personas que van como para poder hacerlo como más, que integre un poco más las opiniones de todos los demás y todo, como que las personas que vayan a hablar acerca de cada uno de los ejes, como que digamos poder hacer un trabajo previo y entonces preguntarle a otros como que, bueno, ¿vos qué pensás acerca de este eje? Pues digamos a personas que conoce, no sé, y tratar más bien como de exponer como que, bueno, el parche en general, más o menos esto se ha visto, no solamente desde el punto de vista de dos, sino como tratar de recoger y que luego ya se generen preguntas y todo, y tal vez eso puede ayudar como a integrar un poco más como los saberes de otros, lo que piensan, las experiencias, y como que más esas dos personas sean un canal para poner como la información sobre la mesa. Para complementar un poco lo que dice Mónica, yo creo que se deberían socializar ya los otros ejes. Pues sí, tratar de elaborar las preguntas. O incluso, si ya se tiene como una lista de personas para cada uno de los ejes, como invitarlas a plantearse las preguntas. Y después sí, pues yo proponía para este, por ejemplo, que Violeta y yo trajéramos unas ponencias, como por separado, y que las defendiéramos acá y después entráramos en la discusión. Entonces siempre es el ejercicio previo, ¿ya? Entonces el orden en el que se puedan llevar a cabo creo que no implica mayores cambios. Pero sí, yo creo que se deberían socializar, por lo menos. Si ya tienes seleccionados los otros tres grupos, socializarles que están por qué los estás invitando. Y segundo, si aceptan a trabajar en el eje, pues que se establezca como una agendita entre ellos para que traigan el tema más elaborado, con los aportes de otras del parche o externos. Como que las personas de, digamos, si se van socializando las preguntas de cada eje, como que se envíen en esa cadena de correos que está, y que uno pueda ir llenando como lo que sabe o lo que quiere compartir, sí, lo que quiera decir acerca de cada una de esas preguntas, y que esas dos personas representen más como alguien que va a recolectar, como digamos, todo lo que las otras personas quieren compartir, ¿no? Que sea como un canal y pueda luego hacer esa ponencia, como que, bueno, este es el estado del eje que nos tocó a nosotros hablar, eso es lo que la gente piensa, y bueno, si hay auditorio, pues que puedan opinar también, pero que no, pero que para sentirse recogidos no necesariamente tengan que estar acá presencialmente, porque puede ser que no todo el mundo pueda, o no todo el mundo quiera, o lo que sea. Y ya para cerrar, de mi parte, es eso de la construcción, como en la lista de correos, tal vez puede funcionar, pero yo creo que nosotros aquí ahorita, como terminando esta mesa, podríamos en algún momento, después leyendo la relatoría o cuando las relatoras tengan como un borrador de lo que se va a presentar, poder ahí también con ese material, más los recuerdos que tengamos de nuestras intervenciones, poder como plantearnos unas preguntas para el parche que se hagan en el momento de la socialización, preguntas tal vez como para dinamizar el debate o para generar esa base de datos, por llamarla así, de lo que somos, tenemos, queremos y sabemos. Y ya, yo creo que es como idearnos maneras de recoger la mayor cantidad de información, pero en paralelo también otras maneras de cómo socializarla, para que esto no se convierta pues como en un ejercicio de cinco, que entendimos lo que hablamos, se lo compartimos a los demás, como si fuera un material suelto, sino que también ellos, los que no estuvieron acá, se puedan involucrar en la construcción de las propuestas o en la reformulación de las mismas. Lo único es que si eso es así y se, digamos, se se le, sí, eso se, esto implica más tiempo. Como el hecho de esta vez se hizo de esta manera, ese compartir de esas preguntas desde un lugar y pum, se arrojaron para que se fueran retroalimentando y esto. No hay preguntas para los otros ejes, no existen todavía. Eso está como, pues por eso yo decía, bueno, acá no va a pillarse y además desde dónde se construyen, quiénes lo hacen, no todos nos podemos reunir, o sea, hay una cantidad de cosas ahí como. Pero estaría bien pensarse como, por ejemplo, yo pienso que el correo puede o no funcionar, la lista de correos puede o no funcionar. Yo pienso que esa vaina es, funciona como en un 50-50. O sea, eso, entiendo, todo el mundo está pendiente y hay gente que está reembolatada en esas listas. Y entonces, ¿cuál es el mecanismo para poder? Pues yo ahí entiendo que hay una vaina del voz a voz, ¿no? Como que igual estamos camellando algunos en colectivos o nos vemos con algunas personas y podríamos ir haciendo ese ejercicio de ir recogiendo, pero no se me ocurre cómo hacerlo de las preguntas para que todo el mundo vaya a pillar. O sea, eso para mí es un poco. Establecer los proyectos o los horarios de los proyectos que estén llevando a cabo ya, en los que estén trabajando las reuniones, y pues esa sería responsabilidad de los encargados, ¿no? Además de venir uno acá a hablar lo que uno piensa, pues recoger y darse la tareita, pues de visitar y conocer además esos espacios de los que uno va a hablar acá. En algún momento como que hablamos con Moni Giraldo como de ese evento que hubo como que se llama Suma o yo no sé qué era, que era como una especie de exposición, no sé, feria de no sé, lo que yo le entendía a Moni era como que ella me decía como que la estructura había sido, pues yo no participé de eso, que la estructura había sido como que cada colectivo exponía su quehacer, de cierta manera. Y yo pienso que, por ejemplo, eso sería un migrar del Festival del Trueque. O sea, no llevar cosas para pa truquear, hacer una feria de cachivaches de quién lleva y quién tiene. Sino que es que a mí me gustaría saber, Violeta, qué está haciendo, porque es que yo supe que ella fue al Amazonas y ella nos mostró, nos socializó una página y no sé qué. Hasta allí. Yo no sé ya ahorita qué está haciendo, pero Violeta también es profe y Violeta también es mamá y tiene un parche de mamás y a Violeta le gusta la fotografía, pues entonces tanto de lo individual como de lo colectivo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo inventarnos un escenario que no necesariamente es el ejercicio de cachivachear pues en un parque, sino cómo entonces conocer lo que está haciendo Alejandro, que no ni idea qué está haciendo Alejandro, ni idea qué está haciendo Lorena, ni idea qué está haciendo Saber, ni idea qué está haciendo Mónica, ¿me entiendes? Y los que hay vínculos, entonces hay unos que saben más que hacen otros y hay otros que saben más que hacen otros porque se están cercanos. Pero, por ejemplo, si de repente alguien dice, no, pues es que yo, como así, yo soy profe también, por ejemplo, y yo podría aportar en eso, ¿me entiendes? Como que eso podría también dinamizar como la cosa y podría ser, por ejemplo, a manera como también como de una especie como de transformar, jugar con el tema del evento, de lo ritual, pero transformarlo en términos como de más como un compartir de experiencias. Pues, por ejemplo, nosotros tenemos un parche con las lombrices que queremos socializar lo que se está haciendo. Y el día que hicimos como el ejercicio de socialización, llegaron como tres, como a socializar la propuesta. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Claro, porque si todos nos proponemos socializar y nos inventamos miles de eventos para que vayamos, pues va a ser difícil que todos estemos. O sea, Marandúa fue un éxito, afortunadamente llegó mucha gente, para las lombrices no llegó casi gente, porque así pasa. Para socializar una cosa que se está haciendo en colectivo. Entonces, ¿cómo hacer para que, por ejemplo, poder socializar esas cosas que nos pueden ser necesarias, útiles o no sé, a los demás? Pues yo iba a proponer. No, mentiras, yo no iba a proponer nada. Yo solamente iba a decir que estaba. Pues que lo más definido para mí hasta ahora es el eje comunicación. Que habíamos pensado en Susana. Así como ustedes dos, entonces estaban Susana y Stephanie, y de los relatores eran la India, ¿y quién más? Y Alejandro. Entonces, en ese caso, pues también se harían unas preguntas que yo creo que de aquí, de hoy, de lo que se habló, salen unas preguntas también. Eso sirve como un insumo, como de. Y pues yo creo que, bueno, el Drive también es lo mismo del correo, funciona y no funciona, pero yo creo que no es la única forma, pero es una forma ahí como, bueno, si se le comparte ese link a todo el correo, pues el que quiera ir alimentar y decir estas preguntas, bien, pues como para que... y entonces, y lo otro que iba a preguntar era lo del tiempo, porque esto está como, se alimentó para bien, pero yo siento que se extiende un poco en el tiempo, y para mí esto es un ejercicio que no es que se deba hacer así como ya mañana al otro, sino que no se pierda como esa continuidad. Para mí el otro debería ser como la otra semana, dentro de 8 días o algo así, como... Entonces lo que entonces yo creo que eso era lo que yo iba a decir, como que de pronto esta semana no sé si están de acuerdo con que yo también me reúna con ustedes para yo también tome unos apuntes o algo, o pues si prefieren hacerlo solas. Ay, no. Con Morelia, Morelia. No, ni no. Pero sí. Apagamos.